En el mes de abril del presente año, un pequeño grupo de personas nos reunimos en la colonia, ¿cómo creen que se llama? Ejército Zapatista de Liberación Nacional, municipio de Catepec, en el Estado de México. En este primer encuentro hicimos un breve recuento de nuestras luchas y resistencias. Vimos que estamos muy aislados, dispersos y atomizados. Ante esto, nos planteamos que para superar estas y otras debilidades que padecemos, se hace necesario organizarnos de alguna manera, ya que así divididos y cada quien por su lado, somos más vulnerables y se hace más difícil luchar, resistir y lograr, o por lo menos avanzar un poco nuestros propósitos. El acuerdo de este primer encuentro fue el de seguir convocando encuentros políticos culturales para ir conociendo, reconociendo y agrupando nuestras luchas. Las convocatorias se hicieron bajo la consigna de las periferias existen porque resisten. De este modo llevamos ya 4 encuentros y sus respectivas reuniones operativas. El segundo encuentro se llevó a cabo en Valle de Chalco, el tercero en Amecameca, con el colectivo Una Mirada al Centro del Caracol, Vicente, en donde abordamos el tema de nuestra participación en el encuentro de resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, convocado por las comunidades de orientación de nuestras recientes experiencias en las periferias de Oriente del Estado de México, y finalmente el cuarto encuentro en Amecameca con el colectivo de La Voladora Radio. En cada encuentro hemos los otros colectivos han respondido y se han sumado a las convocatorias. Hemos compartido historias y experiencias en la lucha sectorial, social y política. También han participado diferentes expresiones artísticas, alternativas y populares, mismas que han enriquecido nuestros encuentros y reencuentros. En resumen, las convocatorias a los encuentros de las periferias en el oriente del Estado de México han valido la pena. No nos hemos quedado en el cambio como otras convocatorias y nos han permitido vislumbrar que, 1, los encuentros políticos culturales han sido una herramienta para superar como colectivos, organizaciones e individuos nuestra dispersión en las periferias. 2, nos han permitido dar un paso en conocer y reconocer las situaciones y desarrollos de los colectivos y organizaciones participantes. 3, hemos logrado coincidir en el principio de la solidaridad entre nosotros y con otros que luchan y resisten desde sus trincheras de piedra y de ideas contra el capitalismo imperialista, explotador y depredador, mismo que los gobiernos progresistas se están empeñando en salvar, endulzar, santificar y eternizar. 4, nos falta mucho. Lo importante es que ya iniciamos y debemos darnos prisa si es que vamos a luchar juntos. 5, entendemos que las soluciones vendrán de abajo y de manera organizada y colectiva. Como encuentro de las periferias, existe una diversidad de luchas que nos hemos encontrado y que nos hemos motivado para podernos abrirnos a este intercambio de demandas, que poco a poco estamos viendo que no tenemos por qué exigirlas, construirlas y consolidarlas aisladamente. Bueno, continuaremos con la presentación de nuestras compas, nuestros compas de Secos, con una rolita más y luego volveremos a tomar la palabra para el cierre y al final otra rolita, ¿no? Thank you. pues nos enseñaron que la libertad no se mendiga, se lucha por ella. Buenas tardes, pues sí, como dijeron nuestros compañeros, esta es una coalición o frente o como le quieran llamar, ¿no?, de colectivos y también de, o al menos es la intención de llegar también a movimientos que están surgiendo en las periferias. En este caso sí hay un movimiento al cual pertenezco, es un movimiento en defensa de la energía eléctrica, que llevamos 15 años que no, después de que desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, llevamos 15 años que no pagamos la luz, nos fuimos a huelga de pagos. Entonces, durante todo este tiempo, pues los comités, muchos comités desaparecieron, otros prácticamente se cooptaron, pues se dejaron corromper, etcétera, ¿no? Se dividió el movimiento, pero todo esto lo vamos entendiendo que es una estrategia del propio gobierno. Y bueno, nosotros, el comité de Atlacomulco, pues sigue resistiendo, sigue teniendo las tres demandas básicas del movimiento, que es la luz como un derecho humano, ¿sí?, el borrón y cuentas justas, y ahorita me recuerdo el tercero. Pero esas tres demandas fueron consensadas en reuniones durante mucho tiempo y pues caímos a la cuenta que eran tres demandas estrictamente anticapitalistas. Precisamente por eso no quieren resolver este problema de los usuarios. Y bueno, entonces se han hecho movilizaciones. Se han hecho tomas de, inclusive en su momento se hicieron tomas de oficinas y no ha pasado nada. Le tira el gobierno a desgastar este movimiento, es lo que hace normalmente, es su estrategia, ¿sí? Por eso es que la propuesta que se hizo fue: vamos a organizarnos, pero más colectivos, movimientos, pero a través de un programa de las periferias, un programa cultural y político, un programa en donde podamos estar incluidos, pues, todas estas manifestaciones anticapitalistas. Y bueno, ahí vamos caminando. El quinto encuentro que vamos a hacer va a ser en Nezahualcóyotl, precisamente en Secos. Y vamos a ver, este encuentro que estamos teniendo aquí va a ser mucho, muy importante, nos va a potenciar, yo creo. Y vamos a seguir trabajando pues en las demás periferias, y esa es la invitación que venimos haciendo, que vayamos pues a trabajar desde lo micro, desde nuestro entorno, impulsando las asambleas locales, después las asambleas regionales. Yo creo que por ahí debería estar el asunto para ir estructurando pues una nueva organización, un nuevo frente, no sé cómo le podemos llamar, un nuevo movimiento, ¿no? Porque si de algo estoy seguro es que una respuesta ante el sistema no va a venir del gobierno ni de las universidades, esa respuesta va a venir de las periferias. Por eso es que es importantísimo. Ayer, por ejemplo, la pirámide que derrumbaron, pues quedó la base. Es decir, que los pueblos siempre van a sobrevivir. Los gobiernos caen, los imperios caen, pero los pueblos siempre van a sobrevivir. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener que organizarnos para sobrevivir por la decadencia pues, de un sistema, o lo que ellos llaman la tormenta que se nos avecina. Le voy a pasar el micrófono aquí a los compañeros. Sí, pues en este grupo de las periferias existen porque resisten. Habemos más de 10. Al colectivo que pertenezco, junto con mi familia, junto con mis hijas, mi pareja, se llama el colectivo La Voz de la Nahua. Este colectivo va a cumplir el próximo año 30 años, y es darle la voz a los que no tienen voz. Este periodiquito se ha venido realizando, les digo, ya cumplirá 30 años, y también pertenecemos a la coalición de universitarias y universitarios en pie de lucha. Hemos decidido conformar esta coalición porque las organizaciones existentes pues no han dado respuesta. Tenemos despedidos a profesores de la universidad, donde no les dan contratos, y contratos de 6 meses. Tenemos que hace poco hubo una reforma al tribunal universitario, y hemos metido una denuncia para la posible desaparición de este tribunal universitario, que es anticonstitucional. Y por ahí trajimos algunos volantitos, acabamos, este volantito es el número 3, que se llama En Pie de Lucha, en el que explicamos cómo está la denuncia, y a nuestro también compañero Facundo Jiménez, que es un despedido político por enfrentar a los grupos porriles. Él ya va a cumplir un año de su despido. Y pues nos interesó formar parte de este grupo de las periferias existen porque resisten, porque las problemáticas que tenemos ahí, incluyendo las desapariciones, el narcotráfico, dar un programa de lucha que responda a estas problemáticas, y que por supuesto agradecemos estos ejemplos que nos dan nuestros compañeros y compañeras zapatistas, en las que hacen mucho trabajo, incluso para el día de hoy que nosotros estemos aquí presentes, y que hemos decidido estas colectivas y estos colectivos acompañarnos, y que incluso sin esta ayuda, esta solidaridad, no estaríamos nosotras y nosotros aquí, y que sí se puede juntos, organizados, como nos decían las compañeras y compañeros zapatistas, poder realizar algo en estas periferias, y por eso pronto estaremos tratando de realizar un programa de lucha de manera organizada, para efectivamente ver que esta pirámide no continúe. Muchas gracias, de paso seguirá a la compañera Luz. Buenas tardes nuevamente. Bien, yo vengo de una comunidad que se llama San Francisco Centlalpan, que está a la falda del volcán entre el Popo y el Ista. Nos hemos enfrentado constantemente a la tala inmoderada de los bosques, que viene encaminada con la explotación desmedida, tanto de su fauna como de la flora. Mucha de la gente llega ahí pone trampas para los pajaritos, el disminuir la población hace que el gusano descortezador se extienda, acabe con la vida de los árboles y entonces los talamontes tengan el pretexto de llevarse la madera. Esto mismo ha ocasionado que el agua, el bosque, el agua de deshielo disminuya y nos enfrentamos al problema que aparte de eso, el Estado implementó el programa del sistema Morelos, que es el llevarse el agua de Mecameca en un sistema intermunicipal, repartírselo a los municipios aledaños. Y a pesar de que el agua de hielo la tenemos ahí, ya nos van dosificando el agua, ¿no?, por semana o por mes. Es un problema grave. Y actualmente han llegado gente de los municipios aledaños, sobre todo de Chalco y de Iztapaluca, un grupo que se llama Antorcha Campesina, que llega y compra o negocia los terrenos de los compañeros campesinos, que como ya no siembran, como la siembra ya no da, se los compran y ellos los lotifican y ahorita están vendiendo terreno, ¿no? Entonces esto igual acarrea diferentes problemas porque esta tala hace que no se alimenten los mantos acuíferos, el sembrar no elotes sino lotes. Estos mantos acuíferos alimentan los pozos de Chalco, de Iztapaluca y de la Ciudad de México. Entonces el problema se viene agravando y la gente que va llegando ahí dice que nos hace falta atractivos en el municipio porque no tenemos esas superplazas, ¿no?, que tienen de todo, Walmart y XXX. Entonces, ya habíamos implementado un programa de lucha, formamos comités en defensa del agua, recibimos la visita del SUB, se trató de hacer algo, pero algo falta, ¿no? No se puede luchar de manera aislada. Entonces estamos esperando que con esta coalición que queremos formar, aparte de darnos la solidaridad, nos demos armas y métodos y estrategias para poder enfrentar a toda esta problemática. Y pues vamos iniciando, esperamos que al próximo encuentro demos resultados y que mucha gente de la que esté aquí pues se acerque, ¿no? Ya encontramos a más gente de Catepec que anda por allá y aunque no sean de la periferia y digan, oigan, yo quiero acompañar su lucha, ahí vamos a estar. ¿Va? Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos de Ciudad Nezahualcóyotl, de una organización cultural que se llama SECOS, que va a cumplir 47 años en el trabajo cultural, en la promotoría cultural. Para nosotros ha sido muy importante esas enseñanzas en el movimiento zapatista, la autogestión que ha sido fundamental para que esta organización se siga manteniendo, que siga perviviendo a pesar de tantos años, sigue siendo autogestiva, independiente. Hemos venido trabajando lo que es el arte popular, la cultura popular, la educación. Una muestra de ello, bueno, ahorita venimos con una serie de canciones que queremos compartir y que estamos compartiendo en estos momentos con ustedes. El trabajo, pues, ahorita hemos implementado, bueno, ya tiene tiempo, un aspecto fundamental que consideramos que el arte es educativo, es formativo, crea conciencia crítica, y entonces se ha empezado también, tenemos una biblioteca infantil que cumplió ya 30 años de que se mantiene en la organización, que atrae a los compañeritos que promueve actividades y la lectura fundamental, y ha cumplido 30 años, se ha sostenido por todo este largo tiempo esa biblioteca infantil, pensando en que las generaciones son las generaciones futuras las que van a continuar y van a poder derribar esa pirámide, ¿no? También se realiza lo que es el encuentro de teatro infantil, que también ya cumplió 20 años, también realizándose cada año a nivel, ya lo realizamos a nivel estatal, a nivel nacional, ahorita ya también vienen grupos a nivel internacional. Entonces, para nosotros ha sido importantísimo integrar esta parte, ¿no?, de la formación desde la niñez, ¿no? Y bueno, ahorita nosotros pues queremos compartir esa experiencia, queremos compartir ese trabajo y nos hemos juntado con otros órganos, con otros grupos, con otros colectivos y venimos en el colectivo de las periferias. Y una forma importante que se implementa para poder realizar esas actividades, pues es la solidaridad, ¿no? Nosotros no estaríamos aquí si como colectivos no hubiéramos juntado, contribuido para que todos pudiéramos asistir o en cada organización se pudiera asistir, pudiera mandar una comisión, ¿no? Por esa solidaridad, porque se hicieron actividades para juntar los recursos y es la forma en que se sostiene la actividad, ¿no? Solo sumando esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar el micrófono al compañero. Hay muchos colectivos que no pudieron venir y él va a mencionar, va a dar alguna información de ellos. Gracias. Pues gracias a las compañeras y compañeros que me antecedieron. Recalcar mucho esto, no pudieron venir los compas, pero como que viene un pedacito de ellas y de ellos con nosotros por esta solidaridad, ¿no? Y traemos esta palabra colectiva, ¿no? Nuestra intención no es cansarles, pero sí decirles que este pequeño tríptico se consensó, se discutió, se revisó 2-3 veces, ¿no? Hubo como 4-5 versiones de esto que parece pequeño, pero que realmente implica un gran esfuerzo. Y no podemos dejar de mencionar a estas compañeras y compañeros que también están luchando, que quizá en los siguientes encuentros esperemos venir más, ¿no? Quizá repitamos algunos, pero vendrán más compañeras y compañeros con esta misma palabra colectiva. Y son la coordinadora de colonias de Catepec, que son los compas que fundaron una colonia que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Y es un espacio de lucha y organización desde abajo y a la izquierda. Peleamos por una vivienda y una vida dignas contra un sistema que nos condena al despojo y a la marginación. Nos organizamos para arrebatarle al gobierno lo que es del pueblo. En nuestra lucha caminamos junto al ejemplo de las comunidades zapatistas que resisten con dignidad desde sus territorios. Su contacto de los compañeros es el 55 16 84 54 39, y en Facebook los pueden encontrar con @ coordinadora de colonias de Catepec. También las comisiones para las mujeres, y a través de esa, que es redmujoeml@gmail.com, lo repito porque está un poco difícil, redmujoeml@gmail.com. está también el colectivo de La Voladora Radio de Amecameca, que ejerce la comunicación como una necesidad esencial humana, no como una adhesión, sino como un derecho que necesita ser realizado. @lavoladoraautescos, nos organizamos para que la música tenga un papel importante en las juventudes y las comunidades periféricas. Buscamos el acceso a la cultura para todas, todos, todes. Es un grupo de chavas y chavos que son varias bandas y que nos han apoyado también en los toquines y varias cosas que hemos hecho en Ecatepec y en otros lados, ¿no? Y su contacto es un Instagram, ¿no? www.instagram.com/diasgrotescos, pero Días Grotescos se escribe con S, ¿no? Días con S y Grotescos, al final son tres S, Grotescos, y se cierra la diagonal. El 8 es desde el colectivo Nezacleteando. Entendemos que tenemos una lucha por la movilidad segura, justa y digna, que no cobre vidas de peatones, ciclistas y que modere el uso del automóvil. El contacto de la banda es un Facebook, Nezacleteando, ¿no? Neza y después espacio, cleteando. 9. En el colectivo Instancia entendemos que necesitamos experiencias educativas significativas y basadas en las necesidades de las comunidades humanas, así como de un reencuentro en el territorio y la tierra, emprendiendo caminatas y senderismo como derecho y la producción alimenticia como praxis colectiva que conserva espacios verdes necesarios. Su teléfono es 56-30-02-70-68. 56-30-02-70-68. Y bueno, estos compas son de Los Reyes, La Paz, ahí en el Estado de México también. A pesar de que estamos el núcleo fuerte en el oriente de las periferias del Estado de México, la gente de Nuevo León nos acompañó en los encuentros en Ecatepec y ellos pelean por los derechos laborales, sociales y de seguridad social como gente de Nuevo León, así, gente de Nuevo León. Como Insurgencia Magisterial, es un portal de información en internet, ha sido importante caminar comunicando el sentir de las luchas y sus propuestas, denuncias y posicionamientos en defensa de los derechos humanos. El contacto de Insurgencia Magisterial es 228-177-4600 y está su página, ¿no? Que es insurgenciamagisterial.com. También está el colectivo del periódico El Censontle. Luchamos por un periodismo crítico y de abajo, anclado a las luchas del pueblo, caja de resonancia de las más de 400 voces que se expresan en la lucha anticapitalista. Apostamos a la formación política y la formación de redes para la construcción del poder popular y desde abajo y desde ahora. Su contacto es censontle2004@gmail.com. Desde el colectivo Trabajo, Tierra y Libertad, luchamos por la autonomía, la autogestión y la liberación. Pensamos que es importante hacer las cosas por nosotras y nosotros mismos y apostarle a la lucha por la vida. Principalmente los compas trabajan en Xochimilco y su Facebook es Trabajo, Libertad y Autonomía. La Casa de los Pueblos mezcla sus trabajos y busca construir un sujeto político-social que fortalezca el tejido de la lucha antisistémica, claramente contra el capitalismo. Hemos realizado publicaciones de libros, periódicos y revistas. Su contacto es comuneracartas@gmail.com, comuneracartas@gmail.com. Y finalmente también hay individualidades participando de este encuentro al que todas y todos están invitados. Y dice, diversos, hemos acompañado varios procesos organizativos y queremos seguirnos coordinando para acompañar las luchas del pueblo del que también somos parte para que sea nuestro pueblo el que gane. Eso sería el cierre de las compañeras y compañeros que no pudieron asistir en esta ocasión, pero digamos que los compas tienen allá, José, unos volantes para quien quiera esta información. Son pocos, ¿no? Y van a hacer el cierre nuestros compas Benja. Ajá. Bueno, mientras se colocan la compa y el compa, me recuerda Benja que el quinto encuentro están invitados todos. Todavía no tenemos fecha porque tenemos que llegar a dar la información allá, pero va a ser en esa, ahí en Secos. Sería todo. cuando amanecerá en esta noche larga. Tu pueblo, nuestro pueblo, tus muertos, nuestros muertos, tu dolor, el dolor del mundo de hoy. Hoy de un pueblo y su dolor.